artificial, a un sistema económico y social que solo ve en nosotras mano de obra. Qué diferente sería todo, ¿verdad? Hoy os invito a dejar de sostener la creencia de la adaptación. No, no deberíamos de adaptarnos, ni pretender adaptar a nuestras criaturas a una sociedad como la que vivimos, que se sostiene sobre pilares tan crueles como la explotación, la guerra y la violencia. Es importante que cada cual ponga empeño y esfuerzo en su entorno, en lo que crea y sienta que es su lucha. Pero empecemos a tratar a las criaturas como esperan ellas que las tratemos. Ese es el mayor logro y la mayor apuesta que tenemos para conseguir un cambio social y una sociedad más justa y emancipada. Las niñas de hoy serán las adultas de mañana, y eso no deberíamos de olvidarlo. Suyo es el futuro, y por ello hoy lo justo es que las adultas fuéramos respetuosas, tanto con el lugar y el territorio en el que vivimos, como con las criaturas que nos rodean, sean no nuestros hijos o nuestras hijas. A veces caemos en grandes discursos que nos llenan la mente de escenarios utópicos, que son muy bonitos, pero que a veces creemos difíciles de alcanzar. Y se nos olvida que en la sencillez de nuestra vida diaria está el verdadero cambio. Como adultos, no deberíamos de parar de analizar el tipo de sociedad en la que vivimos, reflexionar sinceramente, quitarnos las orejeras. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos desahucios? ¿Cuánta explotación? ¿Cuánta frivolidad? ¿Cuánta represión? ¿Cuánto abuso? ¿Cuánta depresión? ¿Os imagináis que la aceptación y la resignación a toda esta basura social tan contaminante se hubiera forjado en la soledad de nuestras cunas? Hoy conversaré con Laura Perales Bermejo, psicóloga especializada en infancia. Y os invito a que no solo enfoquéis en las criaturas que nos rodean. Recordad que todas nosotras fuimos niñas. Y esto de lo que hablamos hoy también está en nosotras. Y en nuestras manos está ir cambiando la realidad. Uno de los objetivos de este programa es ayudar al conocimiento. Y hoy Laura nos ayudará a conocer el desarrollo infantil y cómo se daña y, por supuesto, cómo se protege y se repara. Y os adelanto que no habrá recetas, sino pura razón, mucha lógica y mucho corazón. Así que adelante. Os dejo con Arch Enemy de Eagle o de Eagle Fly Salon, perdonad mi inglés macarrónico, y os adelanto por petición de Laura que la voz que escucharéis en esta canción es una voz femenina. Así que nada, a mover melena. Hola, bienvenidas a Ongi Etorriak a la Grieta. Y hoy nos acompaña Laura Perales Bermejo. Y bueno, Laura es madre, es psicóloga y bueno, Laura, te voy a dejar que te vayas presentando tú y así evitamos dejarnos cosas en el tintero. Muy bien. Hola, bueno, soy Laura Perales, soy madre, sobre todo eso. Y aparte soy psicóloga, como bien has dicho, también soy docente de varias formaciones que tengo en mi página web, que es www.lauraperalesbermejo.com, y trabajo tanto con consultas de crianza como con adultos. Ajá. Y luego, ¿no? Escribiste un libro, ¿verdad? Sí. Eso es, criar un viaje desde la infancia hasta la adolescencia, ¿no? Creo recordar. Eso es. Y bueno, y tienes bastante material en tus redes, sueles tener bastantes reflexiones. Yo te sigo por Instagram, te descubrí en un blog anterior que tenías, no sé si lo sigues manteniendo. Pero lo dicho, me gustaría resaltar lo del libro porque sé que está en algunas bibliotecas por aquí por Bilbo y está bien que la gente lo tenga ahí en vida. Tengo el libro Criar, un viaje desde el embarazo a la adolescencia, y luego también participo en el libro Maternidad Contracorriente, que es un proyecto que tengo con otras compañeras que son maravillosas, unas profesionales como la Copa de un Pino, en el que pues también tenemos aparte formaciones y tenemos un grupo virtual de maternidad que está muy bien, y más proyectos por ahí, que ya saldrán. Dando fuerza ahí a la madre. Claro que sí. Mira, pues me gustaría aclarar, porque igual siempre va unido pues tu trabajo a pedir trucos y recetitas y tal. Y me gustaría aclarar que hoy no quiero hablar nada de eso para la gente que nos oye, que yo creo que ya lo sabe, pero bueno. Y para que no se asocie eso a tu profesión, ¿no? Pienso que muchas veces pedimos trucos o recetas para acabar con situaciones que nos incomodan a las adultas y la mayoría de veces no buscamos una revisión de nuestra posición de poder como adultos, ¿no? Entonces, esto es una reflexión mía, ¿eh? No. Sí, vamos, yo también, ¿eh? Sí, vale, sí, sí. Digo, no te lo voy a empaquetar. No, comparto, totalmente. Vale. Y entonces, pues me parece que lo único que buscamos es que se termine el conflicto o que no nos monte pataletas o lo que sea, pero bueno, lo único que buscamos a veces mediante las recetas son eso, ¿no? Entonces aquí yo me gustaría pedirte opinión sobre cosas, ¿eh? Por ejemplo, me gustaría pedirte opinión porque te he oído decirlo varias veces, no sé si con estas palabras, pero el concepto ese de que la criatura que se enfada, que explota, que defiende su postura ante un conflicto con un adulto, que nosotras lo que hacemos es pensar que es una pataleta y que eso tiene que acabar y tal, pero tú defiendes que eso es sano. Eso me gustaría aclararlo sí desde el principio para que la gente, ¿no? Que eso es sano, ¿no? Que la criatura se defienda en una situación de decir, mira, yo esto lo considero injusto. Otra cosa ya es lo demás, ¿no? De cómo vayamos a hablar o tal. Pero que la criatura se defienda, que explote, que nos incomode y que todo eso es súper sano, ¿no? Explícame. Exactamente. Bueno, a ver, depende de cada caso también, porque luego pues habrá casos que lo que habrá será una causa detrás de todo esto que le pasa a cada pequeño, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Cada caso particular, que como bien dices, pues no hay recetas mágicas, cada caso es diferente, y muchas veces damos por patológicas cosas que son saludables, porque desconocemos el desarrollo infantil. Y en este caso, con el tema de la rabia, que ni son rabietas, como les llamamos, ni pataleta, ni nada de eso, que es el término que utilizamos un poco para entendernos, ¿no? Pero si eso lo dijéramos de un adulto, fíjate cómo quedaría, ¿eh? Entonces, esto nos cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque tenemos una memoria emocional. Cuando tenemos entre 2 y 4 años, más o menos, estamos en esa etapa que todos los que hemos sido madres pues la conocemos, ¿no? Que es una etapa muy, muy intensa, de mucha rabia de los niños, porque el cerebro está todavía sin formar del todo y la parte racional no está ahí para modular. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro emocional está pues a tope. Entonces, las emociones son muy intensas, son del aquí y ahora, y hay un desborde muy grande, pero es una cosa natural y de hecho es necesaria para el desarrollo. ¿Qué pasa? Que si a nosotros, cuando éramos pequeños, no nos han, como le ha pasado a todo el mundo, no nos han acompañado como necesitábamos ahí, porque el niño necesita una corregulación con el adulto. Es decir, que el adulto que esté ahí esté en calma, que no le rechace, que no se enfade el adulto, que es lo que suele pasar paradójicamente, ¿no? Y que está ahí con él, con lo que sea que necesite. Y de esa manera el niño pues interioriza que las emociones no son malas, no le superan, y cuando es adulto pues tiene una buena gestión emocional. Pero como nosotros no lo hemos tenido, ¿qué pasa? Que se nos despierta aquella memoria emocional que tenemos ahí, que es de peligro al final, porque nuestros padres nos han amenazado o pegado o retirado el afecto o cualquier otra cosa, nos han castigado, se nos despierta esa memoria emocional de peligro y por eso nos desborda tanto lo que les pasa a los niños. Entonces yo siempre digo que sabiendo esto nos focalicemos no en que el niño deje de enfadarse o que se acabe el enfado que tiene ahí presente, sino en cómo estamos nosotros cuando se enfada. Eso va a ser lo importante. Sí, sí. Y luego a mí me ha pasado también que esos enfados a veces me han ayudado a mí a entender que oye, igual mi no o mi tal no era necesario, no era adecuado, o podía, claro, revisarlo y un poco aflojar esa relación de poder, ¿no? Exactamente, ahí entran en juego las relaciones de poder, que están los patrones individuales de cada uno según la historia que haya vivido, y por otro lado está el patrón social. Y el patrón social es de relaciones de poder. Si te fijas, está en todos los niveles, ¿no? Está en pues, la policía, la escuela, los psiquiátricos, la religión, la crianza. Y además, paradójicamente, en política nos parece muy mal, ¿no? Pues, por ejemplo, fascismo, pero en crianza no nos cortamos un pelo. Yeah. ¿No? Porque nos sale todo esto, no es el patrón que nos han hecho interiorizar. Entonces, muchas veces, efectivamente, como dices, decimos un no que no es en absoluto necesario. Puede haber noes por cosas que son peligrosas para el niño, que no son saludables, o porque es algo que en ese momento los adultos no podemos hacer, que también puede pasar. Pero muchas veces, demasiadas veces, son noes que simplemente están ahí para marcar esa jerarquía. Y eso es tóxico. Claro, porque se nos vende también desde ciertos lugares una infancia como muy tranquila, niños súper democráticos que ante situaciones un poco conflictivas pues se defienden, tienen actitudes como muy muy democráticas, vamos. O sea, se marca la agresividad como algo malo, ¿es mala la agresividad? ¿Qué pasa con eso? Es algo que, porque tengo también la ligera sospecha que es algo que es cosa de los adultos también. Efectivamente. Una vez más, sí, la agresividad no es algo malo. Es decir, aquí hay que distinguir entre lo que es defensa y lo que es violencia. No es lo mismo. Y lo metemos todo en el mismo saco, y sobre todo cuando hablamos de niños, tenemos una facilidad para eso increíble. Cuando los niños son pequeños, todavía no están, hasta los 7 años, fíjate, no están todavía tanto en la palabra, en lo racional, en lo más elaborado, están más en el cuerpo. Entonces es muy normal que tengan conflictos en los que sueltan la mano. Los adultos tenemos que estar ahí, evidentemente, para proteger, pero proteger no es hacerles sentir mal. Proteger es, pues si se van a pegar, les separo, les contengo, estoy ahí para que no se abra la cabeza, vaya. Pero no hace falta recriminarles esa defensa, porque cuando son niños hablamos de defensa. Porque el otro tiene un juguete que él quiere, porque le ha molestado lo que sea, porque vienen tensos de otra cosa, por cualquier historia, porque han tenido un hermano, por cualquier cosa, pero estamos hablando de defensa. Ya la violencia llega cuando somos mucho más mayores. Eso lo aprendemos. Y, entre otras cosas, la violencia surge de la represión de esta defensa legítima. Es que es interesante porque estas familias que vamos un poco pues de, ¿no?, de progres o no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque también le quiero poner una nota de humor ahí a eso, pero muchas veces hablando entre nosotros nos ha pasado que cortamos tanto el tema de la defensa, sí, de la agresividad, porque está socialmente tan mal vista que a los niños les dejamos sin herramientas. Sí, y luego, reflexionando así con los amigos, con esta gente, con la familia, con las familias y tal, decíamos, pero es que también, mira en qué sociedad vivimos, no nos defendemos. O sea, claro. Es que, claro, claro, claro. Cuéntanos un poco, a ver. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo las mujeres. A las mujeres con esto nos da muchísima más cera que a ellos, ¿eh? Con el tema de la defensa y tal. Y luego esto viene del rol de género. También es un patrón estructural, un patrón social. A ellos les dicen todo lo contrario, ¿eh? Que tienen que ser machotes, fuertes, y nosotras, pues ya sabes, ¿no? Pues princesitas que no se defienden en absoluto y se dejan de todo. Y luego pasan cosas. Bueno, pues tanto las niñas como los niños tienen derecho a defenderse, igual que los adultos, claro. Luego, ¿por qué nos hacen tantas cosas y nos callamos? ¿Somos incapaces de rebelarnos ante la injusticia? Pues la raíz está aquí, cuando somos bebés y no nos dejan tener nuestros conflictos legítimos por un juguete o por lo que sea. Ya empezamos ahí. Por el mismo motivo que antes, tenemos una memoria emocional con este tema también, ¿eh? Y enseguida saltamos con que eso es violencia, con que díselo con palabras. A mí, perdona, a mí si me atraga alguien por la calle, yo no se lo voy a decir con palabras, yo me voy a defender. ¿Por qué los niños no pueden? Es decir, los adultos tenemos que proteger para que no se hagan daño, pero oye, no están haciendo nada malo. Sí, pero en realidad a mí me parece que no nos defendemos, igual en esos ataques más del tú a tú, sí que somos las mujeres las que más nos cuesta defendernos, pero socialmente no nos defendemos ante el poder, que es un poco a mí lo que me traslada, ¿no? Cuando veo esos rollos de díselo con palabras, no pegues, sí. No pegues, no sé qué, tal, claro. Y dices, a ver, yo no estoy diciendo que tengamos que ser aquí una cuadrilla de matones de tal, pero, claro. Joder, si siempre nos están diciendo no pegues, no pegues, y siempre la autoridad nos está diciendo no te defiendas, porque al final yo creo, ¿no? El mensaje que recibimos es no te defiendas, y tienes que tragar con lo que te han impuesto porque no te has podido defender, ¿no? Y exactamente, exactamente. Y todo con bonitas palabras. Y de hecho les enseñamos a ser el doble de violentos con palabras bonitas. Eso es muchísimo peor que lo que es directo y se puede identificar. Y fíjate una cosa, una paradoja que ocurre con esto, sobre todo en las escuelas, que es que cuando hay un caso de bullying, de acoso, se niega totalmente, se dice, no, eso son cosas de niños y no se hace nada. En situaciones en las que sí hay que intervenir, pero cuando hay conflictos naturales entre niños, corren que se las pelan para intervenir en escuela y fuera de ella. Claro, es que no tiene sentido. Ninguno. No tiene sentido. Y mira, y ya me enlazas a la siguiente cuestión, ¿no? Hay varios autores y autoras que en cierta manera nos vienen a decir que vivimos en una sociedad enferma, ¿no? Castrada. Sí. Y tú misma lo has dicho en varios escritos y charlas y bueno, me gustaría que nos explicaras un poco esto porque yo siempre me utilizo como ejemplo. Porque yo, a ver, no sé si eso es correcto o no, pero desde que yo empecé a leer este tipo de conceptos hasta que yo le puse cuerpo a ese concepto, pasó un montón de tiempo y me sorprende cómo podemos asumir un discurso de no, vivimos en una sociedad enferma, vivimos en una sociedad enferma, pero luego el hecho en sí es diferente. Ver que la sociedad está enferma es diferente. Y tú, bueno, pasó tiempo, desde que tenía ese discurso hasta que lo llegué a entender. Claro. Y o sea, pasamos a repetir algo así una y otra vez y me gustaría que tú, como profesional de esto, pues nos dijeras qué es una sociedad enferma, qué es o qué opinas sobre qué consecuencias tiene tanto para las criaturas como para las adultas y vivir en una sociedad enferma y qué tajada de esto saca el sistema. Bueno, yo siempre digo, fíjate que hay un experimento a escala mundial, un experimento gigante, para la gente que tiene dudas respecto a la crianza, y les digo, fijaos cuál es la manera habitual de criar, que eso ni es criar ni es nada, y cómo está el mundo. Y ahí tenéis la respuesta. ¿no? Efectivamente es una sociedad enferma, no, profundamente enferma. Estamos fatal y cada vez vamos a peor. O sea, hasta nos estamos cargando el planeta en el que vivimos. Es que no sé en qué cabeza cabe. Pero bueno, todo esto nace pues de cambios que fue habiendo en la crianza. Lo primero, hace muchísimo tiempo ya, hace siglos, te estoy hablando, que empezó todo esto, pues hubo un cambio en el patrón que rige la sociedad y pasamos de lo que se llamaban las tribus matrifocales, que no es matriarcal, porque ahí no había relación de poder ni de hombre ni de mujer, pero eran matrifocales pues porque se basaban en el cuidado de las madres y en el cuidado de la tribu, entre todos, en la cooperación. Ya cuando estábamos en estos tiempos se sabía que esto era necesario, porque si las madres están bien, los niños están bien, y estamos hablando de la sociedad del futuro, es de cajón, no hacían falta ni estudios científicos, que ya hay un montón, ni todo esto. Esto se hacía ya. Con el paso al patriarcado ya, pues con invasiones de tribus del norte, la aparición de la religión, la aparición de la ganadería, la agricultura, pues un montón de cosas que pasaron ahí, pues fue cambiando este patrón. Y de hecho se instauró una persecución, si te fijas, muy grande hacia lo que es lo maternal y lo femenino. Está por todas partes en nuestra sociedad. Lo que pasa es que esto es a un nivel ya inconsciente, porque te estoy hablando de siglos en los que esto se ha ido consolidando. Hay un inconsciente colectivo muy fuerte, es decir, no hay una conspiración ni nada de esto. Yo creo que la gente lo hace ya sin darse ni cuenta de que lo hace, y esto es muchísimo más dramático porque es más difícil de cambiar. Totalmente. Y por supuesto los que están en las posiciones de poder lo intentan mantener a costa de todos los demás, porque el patrón de cooperación se ha machacado totalmente. Ahora mismo estamos en el patrón de competición, en el contrario al que necesita la especie humana, y por eso hay tantos problemas cuando tenemos un hijo en la crianza, ya a nivel individual, a nivel colectivo ya pues ni te cuento, ¿no?, las consecuencias de cómo está la sociedad, pero a nivel individual esa soledad de las madres que les impide todo el rato atacándolas, invisibilizándolas, que no pueden llegar, y se piensan además que es culpa suya cuando están envueltas en esto, que es que parece una guerra contra las madres, que no las dejan criar como quieren criar. Entonces aquí hay un montón de cosas que han cambiado, para empezar el contacto con los bebés, y esto es primordial. Hay un artículo muy bueno, yo siempre lo recomiendo, de James Prescott, que es un neuropsicólogo, en el que cita un montón de estudios e investigaciones de diversas sociedades comparando el afecto hacia los niños, el contacto físico con los niños, el cogerles en brazos, el dormir con ellos, todas estas cosas, con tribus, sociedades en las que no lo hacen. Y es que es el origen de la violencia, se ve clarísimamente. En sociedades donde no hay contacto con los bebés, con los niños, son sociedades violentas, incluso de caníbales a veces en algunos casos de estos estudios, ¿no? Y en las que sí lo hay, no existe esta violencia. Entonces es un poquito de cajón y han cambiado muchas cosas, el contacto físico, la lactancia materna, ha cambiado, pues métele en una cuna, el parto medicalizado, el parto violento, las separaciones posparto, que eso es brutal, las consecuencias que tiene, hay muchísima evidencia científica sobre esto y se sigue haciendo sin más motivo que el económico por los contratos que tienen con las casas que le suministran las incubadoras, es brutal, no hay un solo estudio que demuestre la utilidad de una incubadora, lo único que hace es dar calor y eso lo hace la madre. Y si hay evidencia de que el bebé se recupera en contacto con la madre, pero en cuestión de minutos, eso podría quitarse, pero no se hace, como un montón de cosas más, ¿no? Más luego, pues toda la separación de las madres, incluyendo ese machaque que hace que no puedan estar presentes como quieren estar, y encima se culpan ellas. Más luego lo que pasa en las escuelas, todo llevándonos hacia el tema de la dominación. La falta de contacto y la dominación. Es como si fuéramos ganado, exactamente igual. De esto habla, por ejemplo, Casilda Rodríguez muy bien, ¿no? De esa sociedad castrada. Sí. Oyendo hace tiempo, no me acuerdo ahora bien a quién fue, decía, somos recursos humanos. Exactamente. Sí, sí, no, y nos piden que criemos como si fuéramos reptiles y es que resulta que somos mamíferos, fíjese usted. Es curioso porque yo tengo 40 años y yo creo que los de mi generación a todos nos separaron de nuestra madre al nacer, sí. A todos. Se sigue haciendo, pero bueno... También es verdad que, bueno, hay personal como a veces más concienciado. Tienes que tener suerte de que te toque con esa persona si vas a parir a un hospital. Tienes que tener suerte, sí. La lotería. Pero bueno, hay gente que está ahí concienciada. Sí, pero en general, yo te digo, yo que tengo 40 años, la mayoría de nosotros nos han separado de nuestras madres al nacer, y eso, Basilda habla mucho sobre el daño que hace sobre la sociedad. Basilda habla mucho de esto de la sociedad castrada, ¿no? De cómo nos castra, y las relaciones de poder, el tema de la matrifocalidad, todo esto, si os interesa. Ahí Casilda profundiza mucho. Pero, por ejemplo, para que veas, en las separaciones postparto hay muchísimas consecuencias, pero hay una que es, a mí me parece, que es con el tema de la epigenética, que es cómo influye lo que vivimos, el ambiente, en la expresión del genoma. O sea, puede modificarse el genoma. Pues con las separaciones postparto es una de las grandes cosas con las que esto ocurre. O sea, puede haber personas que si no les hubieran separado postparto, pues a lo mejor no serían diabéticos o no tendrían autismo o cualquier otra cosa. Hasta ese punto se puede llegar. Y de esto hay estudios, repito. O sea, es que no estoy hablando en ningún momento de opiniones. Y eso, por ejemplo, cuando se enfrenta al poder dominante, al poder médico dominante, ¿qué? Claro. Es que ahí tenemos un buen pastel, ¿no? Entre el inconsciente colectivo, los intereses económicos, la inmovilidad, el corporativismo, pero no solo ahí, que también hay, a ver, que también hay mucha gente, como tú decías, que está cambiando las cosas desde dentro y currándoselo mucho y a veces recibiendo ataques de sus propios compañeros, ¿eh? Que hay gente que lo está pasando muy mal y haciendo lo que tiene que hacer. Pero vamos, de lo otro hay en todos los ámbitos, en la escuela, en los hospitales, en mi gremio, en todas partes. Me da un poco de miedo, Mi gremio sí, es fantástico. Da un poco de miedo. En todas partes, pero es cosa de seres humanos, pues así, en todas partes está. Sí. ¿Y qué papel juega en esto la escuela, ¿no? ¿Qué papel tiene la cimentación de esta sociedad capitalista o profundamente enferma, la escuela? Mira, la escuela para empezar es que el origen que tiene es en la sociedad industrial. Necesitaban un sitio donde meter a los niños, sin más, porque los padres tenían que estar en las fábricas trabajando de sol a sol y a veces más. Con lo cual, pues ahí surge la escuela. Y bueno, pues si se aprendieran cosas, te iba a decir de otro modo, pero no es verdad, es si se aprendieran cosas directamente, que sería pues con lo que los niños necesitan mediante el juego, con un vínculo con las personas, con los adultos que están allí, se supone que cuidándoles y protegiéndoles, de otra manera, ¿no? Ese es el aprendizaje real. Esto se sabe ahora con toda la investigación que hay neurocientífica sobre esto, ¿no? De neuroeducación. Se sabe que el juego, la diversión, es lo que hace que nos quedemos con los conocimientos. Si tú no sabes por qué se hace algo, si no lo integras, no lo vas a aprender. Y es que luego, además, hay un montón de podas neuronales durante nuestra vida, sobre todo la adolescencia, las más importantes. Esto quiere decir que el cerebro elimina todas las conexiones que no le sirven. Y ahí pues te puedes imaginar dónde se va todo ese supuesto aprendizaje que nos han hecho meternos en plan estudio, vomito. Pues ahí no queda mucho. O sea, tú le pones un examen ahora de primaria o de secundaria a algún adulto y espérate a ver qué sale ahí, de cualquier materia. Porque claro, si no ha sido relevante para él ni para su supervivencia, ni ha sido divertido, ni sabe por qué esto es así... ¿Por qué va a quedarse con ese conocimiento? Pues el cerebro hace sitio para quedarse con las cosas que sí son relevantes. Y luego la competitividad, ¿no? Porque es algo muy oscuro el tema de la competitividad en la escuela. Exactamente. Es que incluso en los juegos, ¿no? O sea, bueno, yo tengo recuerdos así de la escuela, que premios, castigos, que positivos, negativos, pegatinas de recompensa, o sea, era horrible. Yo ahora lo pongo a ver, o sea, me pongo a hacer un repaso de aquello y digo, ostras, así estamos, como estamos, que somos incapaces de mirar al de al lado y echarle un cable, ¿no? Sí. O sea, si pueden, te pisan la cabeza. Totalmente, así es. Todo enfocado al individualismo y a la competición, totalmente. Incluso con castigos colectivos porque alguien ha hecho algo. Es verdad. Es impresionante. Y sin recreo, que es el único momento en el que aprenden cuando la escuela es al uso, pues así estamos. Y además, como bien dices, ¿no? Pues todo enfocado a la competición. No se puede copiar en el examen, no se puede cooperar. Las notas, todos los niños tienen que saber lo mismo de todas las materias sin tener en cuenta, ahí sí habría que tener en cuenta la individualidad y los potenciales de cada uno, ahí ya saliendo de lo colectivo, para precisamente fomentar lo colectivo y entre todos aportar lo que cada uno aporta mejor, Pero no, tampoco. Hay que examinarse todos de lo mismo, repetir como loros y ser iguales. Y nos van a medir por el mismo patrón sin darse cuenta de lo que se ha esforzado cada uno, ni de lo que le gusta más, lo que le gusta menos, nada, absolutamente nada. De hecho, se matan muchísimos potenciales en casa y en la escuela, ¿eh? En los dos sitios. Pero es brutal, de niños que podrían haber sido unas personas felices haciendo lo que les gusta, aportar a la comunidad, y lo pierden por el camino, van perdiendo la creatividad y esas ganas de hacer y de aprender. Sí, sí, sí. Es, entrevisté a Johnny Gelman y nos contaba un poco eso, ¿no? De él, de cómo en su infancia, ostras, de repente notaba que se iba apagando y que el tedio que se lo comía, ¿no? Era como... Claro. Y dices la de gente que bueno, pues un montón de gente. Hemos terminado así en el colegio. Exactamente. Sí, sí. Ahora quería entrar un poco al tema, enumeremos violencias de la infancia, ¿no? Porque son miles. Yo intentas enumerarlas y son miles. ¿Qué pasa con esta sociedad? No, estamos profundamente enfermos, pero es que a los críos les machacamos. Como adultos les machacamos. ¿Qué? Tú has hablado bastantes veces y es algo que está como bastante, bastante ahora, está creciendo un poco el concepto adultocentrismo, que sí. Hay gente que se siente mal cuando se habla, o sea, hay gente que se siente mal con machismo, pero ya con adultocentrismo ya les parece que es rizar el rizo, ¿sabes? Pero bueno, tú has hablado bastantes veces sobre ello. Y bueno, que no solamente es las violencias hacia la infancia, que también me gustaría que nos hablaras sobre ello, porque como hemos dicho, es como en el escalón de los poderes sociales, las criaturas están en el fango. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Que yo me lío y no cierro la pregunta. Bueno, es que eso es muy amplio, como bien dices, sí. ¿No? Ya más allá de lo evidente que sería pegarles abuso y todo esto, ¿no? Humillaciones, que desgraciadamente es muy habitual. Es claro, habitual. Sí, de hecho, perdona que te corte, porque si no se me va a olvidar, creo que te leí en tus redes, ¿qué podríamos hacer? Porque eso también me ha pasado con amigas que, joder, es que he visto esto y ¿qué podría hacer? He visto a un padre, a una madre pegando a una criatura y me he sentido como revuelta, pero no sé qué hacer. ¿Tú, claro. ¿Qué nos aconsejarías, por ejemplo? Porque te pregunto esto porque sé que en su día escribiste algo. Sí. Yo siempre aconsejo intervenir, dependiendo de cómo sea el caso. ¿Vale? Puede ser que sea un caso en el que, como le puede pasar a cualquiera, pues, sobre todo si es una madre, porque a las madres las machacan muchísimo más, que esté agotada y, bueno, pues pierda los papeles en un momento puntual, pero luego no sea lo representativo en la vida de esa familia, ¿no? En ese caso, eso se nota, ¿eh? En ese caso, yo incluso me acercaría a darle un poquito de apoyo a esa madre. Y mientras que el niño escuchara, que sé que se le ha escapado, que a mí también me puede pasar, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, y luego está lo otro. Lo otro ya se nota más, porque hay un nivel de carga diferente cuando lo presencias. Y lo otro es lo habitual, de hecho. Entonces, en esos casos, viene muy bien, dependiendo del caso, que se pueda intervenir dándole un mensaje más que al adulto, al niño. Que eso es un poco el error que suele haber, ¿no? Que dices, ah, no, voy a pararle para que no haga esto, o llamo a la policía, que llamas a la policía y encima se ríen de ti porque el niño no es tuyo, porque como son propiedades y podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos, pues le podemos hasta dar de hostia si nos da la gana, parece ser. Pero bueno, y está típico con el Código Penal, pero bueno. Pero es curioso, perdona que te corte aquí, lo hablaba en una entrevista con Alba, que en el Valora, que es un instrumento que utiliza los servicios sociales, en el Valora, por lo menos en el de aquí, en el de Euskadi, está recogido la página 38, que si tú pegas y es de vez en cuando y dejas un poco rojito y tal, pues que no es maltrato. fíjate. O sea, que claro, es como un poco... Ya, y luego también, ojo, que luego también va a depender mucho de quién sea el que ha maltratado. Ya. Porque aquí entran las clases, el dinerito que tengas, la raza, etcétera. Porque ahí hay un filtro enorme también, ¿eh? Ojo muy con eso. Grande, muy grande. Sí, bueno, ya te algún día hablaré sobre esto en el programa y te lo mandaré. Sí, sí. Pero sí, me gustaría darle cuatro vueltas. Pero al lío, ¿qué nos comentabas? Eso es. Pues en esos casos, yo lo que suelo recomendar es acercarte al niño y decirle, nadie se merece que le peguen, no has hecho nada malo. Algo de ese estilo. Sí, a veces no se puede. A veces no se puede, pues porque ves que es una situación muy violenta. Yo he estado en alguna, una pelea que así enorme que había en un parque, porque los niños estaban pegando y los padres, para pararlo, se pegaron entre ellos. Entonces, en esas situaciones, a lo mejor hay que realizar otro tipo de intervenciones porque la cosa se puede poner muy fea. Entonces, simplemente una mirada, una sonrisa, cualquier cosa que el niño vea. ¿Por qué? Porque los niños lo que suelen hacer cuando les pegan, les maltratan de cualquier manera, miran, si os fijáis, lo vais a ver, los niños levantan la mirada, a no ser que estén muy mal ya, levantan la mirada para ver qué hacen los demás adultos, si están normalizando esa situación o no. Si ven que hay algún adulto, una vez en su vida, que no lo normaliza, que le dice, no te mereces que le peguen, nadie se lo merece, no has hecho nada malo, que le echa una mirada cómplice, que está ahí, que no normaliza esa situación, se lo va a llevar toda la vida. Toda la vida. Bonito, vale. Así que si podéis intervenir. A veces, no, a veces en una situación de estas te quedas paralizada. También es normal porque no te lo esperas, es violento. Entonces a veces pues os escapará algún caso, ¿no? Pero las veces que podáis, de verdad, es que podéis cambiar una vida para siempre. Pues tomamos nota, Laura. Tomamos nota. Gracias, por el consejo. Luego te quería preguntar sobre el adultocentrismo, ¿no? Háblanos un poco sobre ello, porque hemos dado algún toque así con Alba, hablamos sobre ello, sobre adultocentrismo, pero es un tema en el que a mí me interesa que nos empecemos a centrar más y que empiece a coger peso real en la sociedad, que sepamos que manejamos unos poderes, que manejamos muchos vicios y que es una sociedad que se construye, ¿no? Sobre, claro, se cimenta ahí, porque los niños son el estrato más bajo. Eso es, si te fijas, es lo de las relaciones de poder que comentábamos antes, es lo mismo. Igual que el esquema es un poquito, pues, quién está arriba y quién está abajo, que no es para nada saludable, por supuesto. Pasa igual con el machismo, y aquí con los niños, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto es una cosa que es urgente cambiar, pero el patrón en general, para todo, para el racismo, para el clasismo, para el machismo, para el adultocentrismo, para todo, absolutamente para todo, es lo mismo. Entonces tú, si cambias esa mentalidad, las cosas empiezan a funcionar de otra manera y desde los sitios pequeñitos pues vamos cambiando las cosas. Y a los niños, pues ya te decía, hay maneras más evidentes de pegarles y cosas de estas, ¿no? Pero luego hay infinidad, pero vamos, de pequeñas cositas, pequeñas grandes cositas, que de hecho son las que crean mayores enredaderas mentales, ¿no? Que luego en consulta es muy difícil desentrañar eso, es más difícil desentrañar algo que no es evidente y que tienes normalizado y que ni siquiera te das cuenta de que has vivido algo tóxico, que algo que es muy evidente. Y así estamos todo el día con los niños, pues hablamos delante de ellos como si no estuvieran, de cosas que son íntimas, o les tratamos mal delante de gente también o en casa, no tienen derechos en absoluto, lo único que reciben son noes constantemente, incluso los que decías antes, ¿no? Pues solamente basados en te tengo que demostrar que yo estoy por encima de ti, estás debajo de mi bota. Esta es la única razón que hay en este no, ¿no? Y así para todo, y ellos tienen que callarse y adaptarse. De hecho, se dice mucho, es que se tienen que adaptar a nosotros, y es al revés. Nosotros, son los niños los que están en formación, nosotros tenemos una responsabilidad. Nos tenemos que adaptar en lo que podamos. Claro, hay cosas en las que evidentemente no podemos, pero en todo lo que se pueda, nos adaptamos, les cuidamos, les protegemos, estamos ahí, que es que estamos hablando de personitas que están en desarrollo. Que es que ya no solamente por ética, por ellos y por amor, porque son nuestros hijos, es que es por responsabilidad con lo colectivo, por la sociedad del futuro, que es que cada vez estamos peor. estamos muy, cada vez peor, muy, muy peor estamos. Estamos muy peor. Es curioso porque es que incluso, o sea, es que las ciudades incluso es que son como, digo, son psicópatas las ciudades. Sí, sí, sí, sí. Que yo muchas veces cuando decías, jo, la importancia de la vitamina D y tal, y yo con mi cría decía, oh, voy a salir, yo vivo en ciudad. Y sí, decía, voy a buscar sol. Y me di cuenta y digo, pero si es que es dificilísimo buscar sol, claro, en la ciudad. Pero bueno, ya más allá de eso, las mismas, sí, sí, ciudades son adultocéntricas, total, individualistas, y absolutamente, sí, sí, es horrible, ¿no? Se, sí, les, sí, pone a los niños el parquecito con los columpios, ahí a martirizarles con turnos y con, sí, sí, no sé qué, y que jueguen ahí, ¿no? Sí, cuando... que aprendan a compartir y hacemos el concurso de padres. Esos, sí, son los parques. Eso es, porque luego en realidad donde más juegan, y queda así como, es como bastante evidente, más juegan es en las plazas donde no hay nada. Claro, y en el campo. Eso es, y en el campo, por supuesto. Sí, sí, o sea, no, exactamente. Pero parece que les tenemos que tener ahí acotados, ¿no? De, sí, eso de... es, ahí está. Está todo preparado, está todo lleno de vallas. Mira los bebés, simplemente tú, sí, te metes en una sección de comprar cosas para bebés y es todo esto. Vallas, cinturones, el chupete para que se calle, yeah, es todo así, todo así. Y mira, lo del adultocentrismo, tienes un ejemplo muy claro, aunque esto es a todos los niveles, en el tema de la retirada del pañal. O sea, tenemos todo el morro, los adultos, de llamarle control de esfínteres, yeah, pero les quitamos el pañal. O sea, control de esfínteres es control de esfínteres. No cuando al adulto le da la gana me quita el pañal, porque es verano, o porque me conviene, o porque va a entrar en la escuela, o por lo que sea. No. Es control de esfínteres con su maduración cerebral, su maduración emocional, su maduración muscular, todo eso tiene que pasar ahí. ¿Eh? ¿Qué opinión tienes? Porque es una pasada que en escuelas pidan que, sí, tienen que... Eso es horrible. Sí, que pidan, sí, que, sí, se les, sí, tenga que quitar el pañal para entrar, sí, a la escuela. Eso es horrible. Es que además, si esperaran un poquito más, normalmente a la edad que suelen entrar, que es a los 3 años, si esperaran un poquito más, la mayoría de los niños ya estarían controlando esfínteres perfectamente. Pero como hay mucho desconocimiento sobre este tema, y lo peor de todo es que te suelen decir, que es que es lo mejor para el niño, y de nuevo culpamos a las madres, que esto lo he oído 1000 veces, y le decimos que el niño todavía lleva pañal porque la madre le sobreprotege y porque la madre no pone límites. Lo cual es mentira, no tiene absolutamente nada que ver. El niño lleva pañal porque lo necesita todavía. Y es más, cuando los niños viven cambios grandes que les afectan, como por ejemplo entrar a la escuela, suelen tener regresiones y vuelven a hacer cosas de cuando eran más pequeños. Entonces, incluso es normal que niños que ya estaban a punto de controlar, o que ya controlaban cuando entran a la escuela, de repente se empiezan a hacer pis encima. Ya, claro, claro. Es que es tremendo, tremendo. Sí, sí. Luego otra cosa que te he oído hablar mucho, y no quiero hablar sobre límites en concreto, pero sí de, y perdón, no sobre límites, perdón, sobre el tema del sueño. Sí. Que te he oído hablar bastantes veces sobre ello, de el tema este de los métodos estos que, sí, que sí, sí, para dormir, que es llora hasta que te revientes y te cansas, sí, de llorar, y te dé ahí, te dé casi que estés hecho polvo y te duermas por eso. O sea, ¿eso qué consecuencias a nivel? O sea, que porque eso luego se va a ver reflejado en la sociedad futura. Totalmente. Es totalmente, que a mí, sí, eso es lo que me interesa, ¿no? Dice, no, yo al niño, mi vecina así, o yo le echo así, pero eso luego a nivel social va a tener unas consecuencias. Sí, porque, sí, sí, o sea, más allá del colecho. Sí. O sea, es... Yo leía hace tiempo a John Holt y decía, sí, que los niños necesitan ser abrazados y levantados, claro, y estrujados, y que, o sea, el rollo este de contacto físico y, sí, y claro, sí, ese método es horrible, es, sí, es frío. Es, cuéntanos, sí, un poco, Laura. Sí, sí, y además es durante la noche, que no es ninguna, ya, tontería. Nosotros, los seres humanos, mamíferos, a pesar de que haya gente que parece que no le gusta mucho esto, pero es así, los mamíferos, por la noche tenemos más necesidad de cuidados y de contacto. Y los seres humanos en concreto, muchísimo más. O sea, el ser humano, además de ser mamífero, es diferente. El ser humano se irguió con la bipedestación, se puso a dos patas. Y mientras esto pasaba, el canal del parto se hacía más estrecho en las mujeres para sujetar esos órganos. Y mientras esto ocurría, el cráneo del bebé se hacía pequeñito para poder nacer por ahí, porque te estoy hablando de prehistoria. Entonces, ese cerebro dentro era más pequeñito también, menos maduro. Somos la especie con más desarrollo cerebral por delante. Esto quiere decir que somos súper dependientes, no como otros mamíferos, que también lo son, pero nosotros nos llevamos la palma, el ser humano, como especie dependiente. Y hay una cosa que nos pasa a los seres humanos, que se llaman conductas de apego. Las conductas de apego son unas conductas instintivas, no son intencionales, o sea, sobre todo cuando hablamos de bebés, a mí me da mucha rabia cuando dicen que el bebé te manipula y que todas estas cosas tan habituales que se oyen, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ni siquiera, aparte de que no, por ética, es que ni siquiera tiene maduro el cerebro como para esas funciones de entender lo que piensa el otro. De saber lo que está pensando el otro, ni siquiera sabe que el otro es otro. O sea, estamos hablando de un cerebro mínimo, con funciones mínimas, muy instintivas. Bueno, pues estas conductas de apego, que no son intencionales, ¿no?, que son instintivas, están ahí para mantenerse con vida. Tienen que ver con la supervivencia. O sea, el apego no tiene que ver con el amor, tiene que ver con sobrevivir. Y están ahí para mantener cerca a la figura de apego principal, que es la madre. Entonces, ahí está la sonrisa, el llanto, la succión del pecho cuando hay lactancia materna, los despertares nocturnos, el desplazamiento, un montón de cosas que están destinadas a mantenerte cerquita, para que no les pase nada, porque es que sin eso, como especie, no estaríamos aquí, ya nos hubiéramos extinguido. Nuestras crías son las peores, son súper indefensas. Los monos, que fíjate que también son más cercanos a nosotros, se agarran por lo menos al pelo de la madre, nosotros nada, absolutamente nada, y durante muchísimo tiempo, años, con lo cual por la noche, que hay más peligros, hace frío, hay más depredadores, la madre duerme, hay más peligros, las conductas de apego son mayores. El tipo de apego que va a tener el niño, que va a formar su salud mental para el futuro, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería, se va a formar en función de la respuesta del adulto a las conductas de apego del niño. Es decir, por ejemplo, si el niño llora, yo le cojo en brazos, le doy contacto para consolarle y estoy ahí con él, no cojo, le ignoro. Entonces estoy fomentando con ese tipo de respuestas predecibles un apego seguro, que es el saludable, que nuestra sociedad, como está así de mal, pues le llama mamitis, ¿no?, despectivamente. Qué cosas, que papitis no es malo, pero mamitis sí. Pero bueno, eso es otro tema. Si no lo hago o de manera consistente, porque a veces no podré, ¿vale? No quiero que nadie escuche y se vuelva loca aquí, Pero bueno, de manera habitual, más o menos lo hago bien. Que no lo hago, pues porque me han dicho que le tengo que dejar llorar o le tengo que hacer el método tal para que aprenda a dormir, que ni siquiera tienen que aprender a dormir, están con su patrón de sueño correspondiente a su edad, punto. Tengo que aprenderlo todo. Sí, no, es increíble. Ya que estamos los adultos súper dañados a enseñárselo todo porque somos la leche. Bueno, en fin. Pues si no estoy ahí, si no le doy lo que necesita para sentirse seguro y protegido, lo que va a pasar es que se va a formar un tipo de apego inseguro dentro de los subtipos que hay, y eso va a afectar pues a su salud mental. Y entre otras cosas, esto ocurre pues con estos metoditos para aprender a dormir. Ojo, con los métodos evidentes, ¿vale?, de dejarle en su cuna, llore o no llore, que hay niños que no lloran pero están pasándolo mal igual. Sí. Y también, ojo, con los métodos de todo tipo. Me refiero a las coach del sueño, estas que surgen ahora como setas, que, vamos, me tiro de los pelos con lo que oigo que van diciendo por ahí. No hay métodos, para nada. Ni para criar, ni para dormir, ni para nada. No hay método. Grábense esto a fuego, señores. O sea, es así. Y entre otras cosas, además de esto, que ya de por sí te condiciona la vida, con este tipo de prácticas lo que puede ocurrir es que se desequilibre el sistema nervioso. O sea, estamos hablando del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, del nivel de estrés, del nivel de ansiedad, se alteran estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo, afecta la memoria. O sea, es que hay infinidad de consecuencias de esto y se sigue haciendo. Sí, sí, y eso, o sea, que son cosas que a veces no lo vemos, pero que son cosas que de adultos nos van a influir. O sea, vamos, claro, a ser gente con más tendencia a, yo qué sé, yo no tengo ni idea, hablo por hablar, pero bueno, con neurosis, depresiones, no sé, claro. ¿Eso tiene que ver? Sí, o sea, sí. Vale, o sea, a nivel... Totalmente, vale. Totalmente. Y eso, por ejemplo, salió el hombre este famoso que... no vamos a darle publicidad, pero diciéndonos que teníamos que dejarles llorar ahí, y hasta que hasta domarles y domesticarles. Claro. Y pero antes se hacía también, ¿no? O sea, yo tengo recuerdo, por ejemplo, yo misma de dormir en mi habitación bastante pequeña. Y he hablado con amigos de mi misma edad y lo mismo. O sea, quiero decir que sí que salió este hombre como para hacerse aquí el, ¿no? El gurú del momento, pero eso es algo que se llevaba haciendo mucho tiempo, dejar a las personas llorar. Este tío lo que hizo fue pasarlo a un libro. Exactamente, es que para empezar, el método psicopatil este, vamos a llamarle así, es un plagio del método Ferber de Estados Unidos. Esto se lleva haciendo muchísimo tiempo ya, Ferber, y eso que, los gringos, jolín, y eso que hace muchos años, yo no tengo ni idea, ¿eh? Sí, hace ya bastante. Pero vamos, métodos de todo tipo tienes para aburrir. Uh-huh. Y siempre hemos intentado lo mismo, que al final es encorsetar lo vivo porque no lo aguantamos, ya está. Pero es curioso porque son cosas, tanto el parto en casa, ¿no? Yo luego hablaré también de mi abuela porque me gusta hablar de ella. Pero mi abuela parió en casa. La gente que no era pudiente paría en casa, en una época concreta. La gente que no era pudiente colechaba. Sí. Y eran la gente de otras clases sociales, de otros estratos sociales, eran las que usaban carrito, las que cogían, ¿cómo se llamaba esta? A una, no me sale, que les daba leche a una... Sí, la nodriza. Una nodriza. Todo eso lo hacían los estratos sociales altos, ¿no? Porque ahí tienes una respuesta a por qué funciona así el poder también. Sí, pero vamos, que a la gente que en principio deberíamos de estar en este momento colechando con naturalidad, pariendo en casa con naturalidad y porteando a nuestras criaturas con naturalidad, nos han vendido la moto de que eso era lo que tal y nos vemos. Sí. Totalmente. Pues exactamente. Es curioso, cuanto menos. Sí, por no decir otra cosa. Sí. Ahora, no sé si te apetece hablar porque es algo que a mí me... Bueno, mira, voy a seguir como tenía previsto. Pienso muchas veces que es contradictorio que a los niños el papel que se les exige que cumplen en la sociedad a los niños, ¿no? Por una parte no se les deja jugar, o sea, como que todo lo estancamos en compartimentos súper cerrados, ¿no? Y lo separamos del día a día, ¿no? Y hago referencia, como te he dicho antes, a mi abuela, ella tiene ya 96 años y me suele hablar mucho de su infancia. Ella vivía en un pueblo de Palencia, y antes de la guerra civil, pues tenían ahí su casita, sus gallinas, vivía su madre, su padre, sus hermanos y la abuela. Y jugaba con los vecinos y tal. Pero ella participaba activamente en la vida diaria como un miembro más en la familia. Sí, claro. O sea, ella tenía labores en casa, no era explotación laboral. Era una... ella era una niña más mayor, ¿eh? No te hablo de criaturas pequeñas. Pero tenía un papel activo en la familia, ¿no? De repente ahora ese papel activo como que se ha pedagogizado, ¿no? O sea, como que hay pedagogías que lo han cogido y lo han sacado de la vida normal, de la vida común, que los niños no participan en esa vida común, no hacen la vida común con nosotros, porque por varias razones, ¿no? Pero pues ya sea por la prisa de todo el día, tenemos que andar los adultos con prisa para aquí y para allá, el trabajo, y acompañar a un niño en casa es difícil porque requiere tiempo, pero el caso es que se saca al niño como de ser una parte de la familia, una persona más, y se pedagogiza vida práctica. Y siempre con una razón académica. No sé qué opinas sobre ello. Porque... Claro, con un fin productivo. Eso es. Mira, yo me acuerdo, mi hijo mayor, una vez fuimos al banco, le teníamos que abrir una cartilla para un tema administrativo y le preguntó el del banco una pregunta que es muy habitual hacia los niños y que ilustra muy bien esto. Le dijo, Unai, ¿tú qué vas a ser de mayor? Como si eso es lo que le diera valor, en lo que fuera a trabajar, en lo que fuera a producir. Y le dijo yo, Unai. Y se quedó tan ancho, claro que sí. Pues qué pretenden que les digan, ¿no? Y con eso se insiste mucho, fíjate, pues ahí estamos, ¿no? Otra vez, ¿no? En cómo vamos a rendir para la sociedad y además a rendir no para nosotros. O sea, esto no es una economía cooperativa para nada. Estamos rindiendo para otros, además, que es lo mejor de todo. Estamos trabajando todo el día dejándonos la piel por dos perras, mientras otros no hacen nada y se llevan todo. Pues así estamos, organizados, efectivamente. Y luego, por ejemplo, te voy a preguntar esto porque te he leído alguna vez sobre disciplina positiva. Sí, bueno, de melón. Sí, ¿verdad? Porque a mí, fíjate que... siempre me rechina y fue ya. cuando te leí fue algo decir, vale, ya sé por qué me rechina, o sea, como que fue algo que a mí me daba, como que no me daba buen rollo, y cuando te leí dije, ah, mira, pues va a ser, claro es esto, cuéntanos un poco, porque claro, la disciplina positiva tiene mucha miga y está, porque es como un poco una respuesta a mí me parece, da respuesta a esa inmediatez que tenemos los adultos, ¿no? O sea, es necesidad de terminar. Claro, a los métodos. Eso es. Cuéntanos. A ver, lo primero, hay gente y gente, ¿eh? Sí, hay gente que tiene otra capacidad de contacto y sabe discernir y filtra y da otras cosas, ¿vale? Dentro de esa corriente. Pero es verdad. Y en los libros de las autoras reconocidas incluso, que hay muchas cosas mezcladas. Hay cosas, y eso es lo peligroso, fíjate. Hay cosas que están bien, que dices, ah, mira, esto de la conexión, todo esto está muy bien. Pero luego te lo mezclan con otras historias, te lo mezclan con un autoritarismo edulcorado, disfrazado, con palabras bonitas y además siempre, si te fijas cuando lees, destinado al buen comportamiento del niño y a premiar a reforzar que le dicen su buen comportamiento y además muchas veces, demasiadas veces, con amor. Eso a mí me parece brutal. El cariño se da siempre, no se da cuando el niño hace lo que queremos que haga, los adultos. Eso es brutal. El amor tiene que estar ahí siempre, de manera incondicional. Luego puede haber cosas que nos gusten más, que nos gusten menos, porque somos seres humanos, pero el amor está ahí, no se utiliza como una moneda de cambio, nunca. Y esto pasa mucho en la disciplina positiva y es muy enmarañado, es justo lo que te comentaba antes. A veces es más fácil salir e identificar lo que has vivido cuando hay un autoritarismo directo que cuando hay una cosa de estas disfrazada. Es mucho más difícil identificar, porque además te lo dicen todo con palabras muy bonitas, pero al final te están diciendo lo mismo y te están agrediendo y están intentando moldearte y sacarte de tu ser. Eso pasa mucho con esto. Sacarte de tu ser, eso es súper, muy significativo eso que acabas de decir. Porque al final es una especie de buscar que dejemos de ser quien somos para adaptarnos. Exactamente, sí. Sí, sí. Y por eso triunfa tanto también la disciplina positiva, porque al final es una manera de vender algo supuestamente respetuoso con la infancia, con lo cual el adulto, pues el autoconcepto se le mantiene muy bien, pero al final es muy cómodo porque está haciendo lo que quiere. Y hay mucha gente que no se da cuenta, ¿eh? Ojo. Ya, el autoconcepto del adulto, eso es importante en estas conversaciones, porque es un problemón. Nosotros no queremos vernos que nos salpique así hablando mal, que nos salpique la mierda, ¿no? O sea, como adultos, quiero decir. Sí, o sea, no queremos hacer autocrítica, no queremos revisar dónde estamos. Claro, exactamente. Y es curioso, que somos cabezonas, y cabezones. Sí. Si al final la traducción sería, voy a hacer que el niño haga lo que yo quiero que haga, pero se lo voy a decir con palabras muy bonitas. Eso sería. Sí, a mí cuando leía Disciplina Positiva, hace años había un programa en la tele, había dos programas en la tele de adiestramiento canino. Uno era el hombre el César Millán y otro era una inglesa que les decía good boy, good boy, y les daba un premio, ¿no? Y yo cuando leía Disciplina Positiva, que no tenía que ver con eso, ¿no? Pero me venía esa mujer a la cabeza. Sí, madre mía. Pero bueno. Bueno. Eso es cosa mía. Y pues, me gustaría preguntarte, Mira, te voy a preguntar, porque estamos en, no sé si quieres hablar sobre ello, si no, no pasa nada, estamos sí. en rigurosa actualidad, este programa se va a emitir dentro de un par de semanas. Dentro de un par de semanas, sí, sabes, ¿no? Digo, porque está todo el mundo echando fuego y yo creo que es algo sobre lo que tenemos que empezar, bueno, más que a reflexionar. Y bueno, sobre el temazo este de la... De Ana Obregón. Sí, bueno, de Ana Obregón o de la gestación subrogada que ha puesto sobre la palestra esta señora. Pero es que ves, ahí hay un problema. ¿Por qué lo ha puesto sobre la palestra Ana Obregón? Yo esto lo comentaba el otro día en redes. O sea, ahora hablamos de la gestación subrogada, que es horrible. Pero, ¿qué pasa con todos los surropapis? Sí. Llevan haciendo esto años y años, famosos y conocidos, y no se ha montado este revuelo. Aparte de lo que significa la gestación subrogada, a que hay un tema misógino muy grande, o sea, lo que se ha montado con esta mujer no se ha montado con nadie. Y luego, aparte, pues la gestación subrogada en sí, esto es una brutalidad tremenda. Si recuerdas, te decía que hay muchísima evidencia científica sobre la separación posparto, las consecuencias que hay de la separación posparto. Aquí estamos hablando de una separación posparto de por vida y además creada a propósito. No es como en la adopción que dices, oye, pues esto ha pasado, voy a reparar. No. Vamos a hacer el daño a propósito. Y además, bueno, las consecuencias, todo lo que te decía antes del método psicopatil este, aquí lo puedes aplicar, ¿eh? El tema de la modificación genética, la predisposición a la ansiedad, la depresión, todas estas cosas están ahí. O sea, el sistema nervioso desequilibrado, hay muchísimas consecuencias de esto. Pero es que encima, lo que no dicen, cuando la gente acude a esto y se dejan un dineral, es que lo hacen por el tema genético, pero es que la madre, cuando está gestando, la madre, por un fenómeno llamado microquimerismo, está transmitiendo la información genética al bebé. Es decir, hay genética de la madre que gesta, que es la única madre, me van a perdonar, ¿eh? Sí, o sea que si les contaran esto y todas las consecuencias que hay, vamos, yo creo que habría mucha gente que se lo pensaría dos veces, ¿eh? Más luego toda la explotación de las mujeres a las que se ven abocadas a esto. Hay granjas incluso de mujeres que están en unas condiciones deplorables, pariendo una y otra vez, evidentemente en condiciones de pobreza. O sea, no, a Beyoncé no la vamos a ver haciendo esto. A nadie que tenga dinero, mínimamente, no le vamos a ver haciendo esto. O sea, un embarazo, lo que supone para una mujer, para el cuerpo de una mujer, no estoy hablando de la figura física, estoy hablando de la salud, estoy hablando de los riesgos, estoy hablando de todo lo que cambia ahí, lo que se mueve ahí, si es que se modifica el cerebro en el embarazo. Más luego separarte de tu bebé. Esto no lo hace la gente por altruismo, no, perdón, no se hace. Que haya un caso por ahí, pues aquí pasa lo mismo con el tema de la violencia machista. Es que yo conozco al perro del vecino de uno que una vez no hizo nada y le metieron en la cárcel solo porque su mujer dijo que... Pues pasa igual. No, es que yo conozco a alguien que lo hizo altruista. Mira, perdona, no, no. Y si hay algún caso aislado, me vas a perdonar, pero no es lo representativo. Aquí estamos hablando de violencia contra las mujeres y de violencia contra los bebés. Y violencia clasista también. Pero perdona, ya le he escuchado últimamente también el tema de altruismo, pero al final sería algo adultocéntrico también, ¿no? Claro, totalmente, porque es una propiedad, es un bien el bebé, se puede mercadear. Y además fíjate que se pagan unas cantidades, lo leía esta misma tarde, que Ana Obregón en concreto había pagado en torno a 170.000 euros y la madre gestante, la madre, ha cobrado 30.000. Es que hay así. Mucha gente que se lucra de por... Es que es una pasada. Sí, sí. Y esto porque ha sido en Estados Unidos, que todavía... pero si hablamos de los países donde se suele hacer esto, que es pues en Ucrania, en países del este, en países asiáticos, ya ahí hablamos de unas condiciones infrahumanas y reciben una miseria. Y bueno, y luego... el tema también de hasta qué punto... Porque si algo es cosificar, esto es cosificar, ¿no? Se Totalmente. Cosifica a la criatura, porque incluso se habla de gente que no ha querido a la criatura que ha venido al mundo porque tiene alguna tara para ello. Sí, y cosas que no de esas, tara. ¿No? Bueno, hablo de, digo tara por ellos, sus términos, ¿sabes? Porque al final a mí me parece que es como defecto de fábrica. O sea, es algo tan frívolo tan vacío, tan, tan violento, que es que sé ni cómo explicarlo, ¿no? Pero dices, es que hay niños que igual han nacido, yo qué sé, sordos, o con alguna malformación, o con algún tal, y los han devuelto. Los devuelven, como el que devuelve las zapatillas. Ojo, o interrumpen el embarazo. O interrumpen, es que ya. Qué ojo con esto. Sí. Pues sí, esto ocurre o por el color de ojos o por cualquier cosa. Así es, claro. Ten en cuenta que es una cosa que compran. Y si no le gusta, pues la devuelven. Sí, sí, sí. Un reportero de Telecinco dijo que era como comprarse un coche de alta gama. Sí, ¿sabes? Sí. Quería cerrar ya porque no te quiero robar más tiempo. Preguntándote, porque esto... Bueno, dos cosas, perdona, ¿eh? Esto a nivel social, esto es brutal si esto se normaliza. Se normaliza, ¿no? O sea, a nivel social, el daño, porque ya no es que te separen de tu madre. Claro. Es algo más, socialmente es como una vuelta de tuerca más, ¿no? Sí. O sea, en esa enfermedad social... Es que tú date cuenta que antes de llegar a esto se han normalizado un montón de cosas que mucha gente llevamos poniendo en el grito del cielo mucho tiempo, de la mano, ojo, de la evidencia científica, no de la opinión, uh-huh. Como pues todo esto que estamos hablando, las cunas, las separaciones posparto, uh-huh. El no le cojas en brazos que se acostumbra, el métele cuanto antes en la guardería para que socialice, que es mentira, que no puede socializar a esas edades, pues todas estas cosas, claro, ¿qué hacen? Pues van creando un imaginario colectivo en el que no pasa nada. Yeah. Si el bebé está, pues, sin su madre. Lo que hay que hacer es incorporar cuanto antes a la madre al mercado laboral, porque también tiene que cumplir su función. Entonces, claro, hemos llegado a este punto, normalizando normalizando muchas cosas, pues al final, pues mira dónde estamos, pues el cuento de la criada. Sí, y ahora me gustaría hacerte la última pregunta, quizás sería con la respuesta de qué hacer, o sea, con la pregunta, perdón, de qué hacer, y qué pasaría, a tu entender, si cambiáramos toda la manera de nacer, criar, o sea, ¿qué sociedad seríamos? ¿Sanaríamos? Hombre, es que sería totalmente diferente. Háblanos un poco de la utopía. Claro, sí. Bueno, es que ya teniendo una sociedad que para empezar tiene en cuenta el bienestar común y lo colectivo, pues ¿para qué quieres más? Es que cambiaría todo tanto y además este patrón, ya te digo, se ve a todos los niveles, ya no solamente en cómo estamos organizados, sino por ejemplo en cómo cuidamos el planeta. Al planeta le hacemos lo mismo que a los niños, lo explotamos, lo esquilmamos, lo adaptamos a lo que nosotros queremos, al final es un patrón para todo. Entonces cambiaría todo a todos los niveles, por eso yo me dedico a esto, de hecho. Porque yo he sido activista de muchas causas hasta que dije, esta es la raíz. Aquí es donde tengo que incidir y donde tengo que estudiar y meterme y luchar. Porque sin esto, si no cambiamos esto, no cambia nada, nada. Y por mucho que pasen cosas, ojo, que habrá gente también que está escuchando, ay, pues a mí pues se lo llevaron a incubadora o lo que sea, luego existe la compensación. O sea, si tú luego en casa no es lo mismo un bebé que le meten en la incubadora y que luego le hacen el método psicopatil y no le cogen en brazos porque se acostumbra a un bebé que recibe lo que necesita un bebé de la especie humana, que es que luego aunque le hayan separado, pues tienen contacto, y la madre además tiene una capacidad de contacto y la madre tiene un entorno alrededor que favorece que pueda pasar lo biológico, que la cuidan, que la miman, que no hay que cargar a las madres, que los padres y quien esté por ahí alrededor pueden hacer mil cosas que no significa voy a darle el biberón para compartir la lactancia. Por favor, se pueden cambiar pañales, se pueden hacer muchas cosas. Hacerle muchas comida. Cosas que no implican usurpar a nadie. Pero hay que cuidarlas a las madres, hay que cuidarlas mucho. Las madres que están en casa con sus bebés, que eligen quedarse en casa con sus bebés, que se piden una excedencia, etcétera, no deberían hacer nada más. Nada de, ay, es que también me tengo que encargar de limpiar la casa. No, señor. No, señor. Ya bastante es estar con los niños y con los bebés. Y justo es al revés, lo que sí. Es sí, que sí. Es una pasada, justo es al revés. Sí, exactamente. Pues decirte que me quedo, si no me quedo con ganas de decirlo, y recomendaste el libro de las aventuras de Nono hace mucho tiempo. Sí, sí. Y lo leímos en familia y nos gustó un montón. Qué bien. Es que ricasco por la recomendación. Y muchas gracias por haberte animado, Laura. Nada, espero que hayas estado a gusto con estos cantos de los chanchangorris que hay por aquí, que es precioso, los petirrojos que están aquí dándolo todo. Aquí tengo yo algunos también. Y bueno, pues agradecerte. No sé si quieres decirnos algo para terminar o... Nada, pues simplemente yo te diría lo más importante para la gente que puede estar escuchando. Que las madres, yo sé que estáis muy solas ahí metidas en casa, como nos han enseñado que debemos vivir, ¿no? Todas individuales ahí sin recibir ayuda, sintiéndonos culpables con todo el peso encima, ¿no? Pues no. Salid a la calle, poneos en contacto unas con otras, haced grupos de crianza, o sea, ahí está la fuerza. En lo que Casilda llamaba el ginecogrupo y Marta Moya, el ginecogrupo, ahí está. El origen de la sociedad matrifocal, que eso da en la línea de flotación del patriarcado. Y con eso cambiamos las cosas. Desde los pequeños lugares vamos cambiando cositas. Entonces, salid de ahí, aunque sea virtual, ahora que tenemos las redes sociales y todo esto, aprovechad lo que sea, mejor presencial. Pero si no, pues virtual. Uníos, hablad. Para que veáis que lo que te pasa a ti en casa le pasa a todas las demás, que no sintáis culpables, que hay cosas que son normales, que os apoyéis entre vosotras. Eso es lo que empieza a cambiarlo todo. Muy importante, Laura, de verdad. Muchas gracias por todo y nos oímos, ¿vale? Es que ricasco. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Laura nos ha dejado muchas cosas en las que pensar y unas cuantas claves para ir practicando una mirada diferente. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que no intentamos que nuestras criaturas se adapten? ¿Os imagináis que no viviéramos nuestras maternidades en soledad? Bueno, os animo, como dice Laura, a juntarnos, a juntarse, a cuidarse y a ir haciéndonos fuertes. El sistema nos quiere solas, inseguras y deprimidas. En fin, ahorrera. Os dejo con el segundo tema elegido por Laura, Dear School, Yeah, Right. Y nos oímos en la siguiente. ¡Aurrera!